Cassette Lock. Una ventana desde la cual escuchar retazos de la creatividad global oculta. Todos los viernes, de 10 a 12 de la noche, por Ibero 90.9. Hola mis queridos amigos, todos muy muy muy bienvenidos al programa de Cassette Blog en Ibero 90.9. Yo soy Andrés Odone. Yo soy Johanna Cooper, si los abrazo a la distancia. Yo también aprovecho para darles a todos un gran abrazo. Les cuento que vamos a tener un programa muy rico en materiales. Principalmente vamos a tener de invitada a la terrorista del sabor, artista de Colombia, pero que hace pie hace mucho tiempo aquí en México. Vamos a tener materiales de Clausi, de The Polish Ambassador, y toda la segunda hora vamos a ir por distintos mundos de la nueva World Music Global Beats, bien interesantes, como bien calentito, bien cálido todo. Pero antes que nada, los invito a que se conecten con nosotros. Pueden encontrarnos en Facebook o Instagram como Cassette Blog, en Twitter estamos como cassette-blog, o también pueden escribir un correo a cassetteblog.info@gmail.com. Y ya estamos escuchando una artista a la cual le seguimos el paso muy de cerca, Clausi, artista de Francia. Este es su nuevo material que se llama Micro Worlds, y esto salió por medio de Odyssey Music. Y este tema es Pillow Talk. Escuchando a Clausi con su tema Pillow Talk, es parte de Micro Worlds, su nuevo álbum, que como ven va por el lado del neo hip hop, el R&B desde alguna óptica muy moderna, pero principalmente utilizando elementos folclóricos o que suenan world music, pero sin caer en lo obvio. Continuamos escuchando a ese artista, esta vez con el tema Childhood. Esto es Clausy con su tema Childhood, y en los momentos que los bajos se ponen potente también recuerda un poquito al mundo del glitch hop. Vamos a compartir un track más de Clausy, este se llama Skylight. We'll be right back. Cassette Blog. Escuchamos tres tracks de Clouzy, muy buena artista de Francia. Esto es parte de su álbum Microworlds, que salió por medio de Odyssey Music. Les súper recomiendo que lo busquen. Vamos a viajar virtualmente a Estados Unidos a escuchar a The Polish Ambassador. El material se llama Super Chill Goats Volumen 1 y esto se publicó por Jumpsuit Records. Y ya estamos escuchando un track que se llama Bling Arthur. We'll be right back. Estamos escuchando a The Polish Ambassador con su tema Blink Arthur. The Polish Ambassador es un tema de larga data en ese mundo que le dicen glitch hop, apostando como a los nuevos ritmos del hip hop y la black music, pero desde una electrónica como más synth, como más artificial, digamos. Lo que vamos a escuchar ahora es The Polish Ambassador featuring Nitty Scott. El tema se llama Lil Ballers Club. Crunch time with 3 seconds left at the goddess. No, you cannot guard me. Yeah, I'm 2-3 on this loose leaf. I swear I'm a problem. Stutter step, jump back, I'm hitting my target. My team supreme, we go loony. Just look how we ballin'. When it's game time, I go off. You can say I'm LeBron. Hands down, it's the man down. I'm shooting regardless. Hold up. Then I'm sicker than. Hold up. And I'm sicker than that. Ballin'. Kundalini ride, who the goddess of the moon and a child of the night. And I'm sicker than that Icarus nigga close to the light. But my wings never simmer whenever I take flight. And I've been eating berries with some fairies, nigga. Extra airy, whipping wrist and my apothecary, nigga. Tweaking off a secret, seeing visions that you can't. I just back it and I stack it and get back into my chant. Hold up. Hey yo, it's Diddy Sky rocking with the Polish ambassador. And I'm sicker than. Estamos escuchando The Polish Ambassador featuring Nitty Scott. El tema se llama Lil Ballers Club. Esto es parte de su nuevo material llamado Super Chill Gods Volumen 1. Esto salió por Jumpsuit Records de Estados Unidos. Jumpsuit Records también es su sello. Y vamos a compartir un track más de Polish Ambassador. Este se llama Friends with Banana Fits. Blanc. expansores. Invitados que llegan a compartirnos su mirada. Continuamos en el programa de Cassette Blog en Ibero 90.9 y aprovecho para invitarlos a que nos escriban. Pueden hacerlo en Facebook o Instagram, en donde estamos como Cassette Blog. En Twitter nos pueden encontrar como cassette-blog o pueden escribir un correo a cassetteblog@gmail.com. Y hoy tenemos como invitada a una amiga, a la terrorista del sabor, gran artista de Colombia, pero que hace pie hace mucho tiempo que vive aquí en México, pero que también se la pasa viajando de gira por el mundo, dedicada a la cumbia, pero desde una óptica bastante punk, bastante rompiente, digamos, bastante vanguardista. Le pedimos que nos cuente un poco sobre lo que es su nuevo álbum y esto fue lo que nos dijo. Buenas noches, ¿cómo estamos? Yo soy la terrorista del sabor y hoy aquí en Cassette Block les voy a presentar mi nuevo disco. Se llama Despech Mode, salió el 11 de agosto, así que recién salidito del horno. Muchas gracias, Andrés, por la invitación y aquí con todo el falla para que se gocen estos cuatro temitas que les voy a presentar del disco y cuatro más de algunas que participaron ahí, unos featurings que hicimos. Bueno, el primer tema se llama Cumbia Cansada con la gran Sara Eve. Y bueno, gócenselo, falla. Estuvimos en Europa 3 meses presentando el disco, de gira por todos lados, muchos festivales, muchos bares, muchos parques, muchos de todo. Estuvo bien chingón y ahora venimos acá a México a presentarlo, así que pues ya saben, escúchelo, báilelo, difúndalo e invítenos a tocar a sus festivales, a sus bares, a sus todos. Sara Eve, la terrorista del sabor, vámonos. Cassette Blog. La terrorista, vos sabés. Que ya no siento el sabor. No salgo de mi casa porque afuera es peor. La ciudad de mente tiene frío el corazón. Todo se quema, hola, hola de calor. El arte me tiene harta. Me dieron cumbia pa' que la parta. La llamo a Mari y le digo a Marta que traigan algo pa' que reparta. Estamos de fiesta, ya no aguanto una mierda. Escucho a mi cama, ven, ven. Ya no quiero ni coger, estoy muerta por adén. Pero me sigue gustando el tren. Pero si me ponen cumbia buena, se me estalla la caldera. Se me mueven hasta las cejas y también la cremallera. Y también la cremallera. Ya no aguanto una mierda. Escucho a mi cama, ven, ven. Ya no quiero ni coger, estoy muerta por adén. Pero me sigue gustando el tren. Pero si me ponen cumbia buena, se me estalla la cadera. Se me mueven hasta las cejas y también la cremallera. Pero si me ponen cumbia buena, se me estalla la cadera. Se me mueven las cejas, se me ríen las tetas. Se me baja la cremallera. Sabor. nos vamos para otro mundo, el merengue hip hop. Pues elegí a Magu Vagamundo, salió en las redes. Él era de una banda que se llama Desorden Público. Él es venezolano y entendió muy bien lo que mi idea de hacer un merengue hip hop, porque nosotros en el Caribe crecimos con eso en los 90s. No sé si aquí pegó tan duro. Igual lo compusimos entre los tres, también con Leandro. Pero bueno, Magu era un personaje muy importante para que este tema tuviera ese sabor de esa época. Le metimos también un poco de psicodelia y obviamente una temática diferente a la que se solía hablar en esa época. Es un homenaje con mucho respeto y admiración a las trabajadoras sexuales. Inspirada en la rabia que me da a mí desde hace mucho cuando vi que discriminaban. Y tuve una amiga que era trabajadora sexual cuando chiquita y siempre me indignó cómo la gente, ella no podía hablar del tema, no le podía decir a nadie, solo me contó a mí. Entonces, desde ese entonces a mí me da mucha rabia y por eso hice este tema. Porque realmente aquí en este sistema todos tenemos que vender alguna parte del cuerpo y no es ni mejor ni peor. Es igual una parte del cuerpo, todos nos tenemos que prostituir para sobrevivir. Entonces, que vendas el chocho, pues es lo mismo, solamente que la iglesia y la pinche sociedad moralista en la que vivimos, pues ha hecho que la gente lo vea mal. Entonces, este tema precisamente habla de eso, es aquí todos vendemos algo. O esa por lo menos es mi opinión. Entonces, ahí les comparto el chocho. Oye, tú ves. Yo. que les quiero presentar se llama Depeche Mode, como el disco. Es un tema con furia, con rabia. Fue mi terapia. Fue pues una inspiración de una situación bastante desafortunada que viví, de una gran traición de una persona que yo quería mucho, de una amistad, que creo que ha sido la traición y el despecho más grande, más que el del amor de pareja. Entonces, bueno, pues fue mi terapia para sanar y sacarme esa rabia, el dolor. De hecho, en el disco también hay otro tema de esa misma situación, pero es más conciliadora. Pero bueno, esta es más bailable para el día de hoy, así que ahí les va. Es un tema que compusimos con Leandro Spatola y con Argerax, de Argentina también. Está inspirado en el baile funk de Brasil. Y bueno, que lo bailen. Despecho mode. Despecho mode. Despecho mode. Despecho mode. Despecho mode. Despecho mode, despecho mode, despecho mode, despecho mode. Si esto es para ti, no corras la cara. ¿Cuántos años en mi vida y yo abriéndote mi casa? Ladrona, psicópata, piraña, andate bien lejos, lejos de mi manada. Esta canción que a mí me gusta mucho, me parece algo como original. Nosotros le llamamos con Leandro Dumbow. Tiene esa densidad del doom y está mezclado un poco con dembow, pero realmente yo creo que es más como dancehall, pero por chiste le sacamos ahí ese juego de palabras del dumbow. Es un tema que hicimos en un momento que yo tenía un perro que me acompañaba durante 7 años, mi compañero, mi fiel compañero, como son los perros de bonitos. Y el man se enfermó muy feo. En 3 meses se llenó de tumores y tuve que tomar la decisión más fuerte de mi vida, que fue pues dormirlo. Y el man tuvo como un enfrentamiento con la muerte muy, muy, muy fuerte, pesada. No se quería ir y pues esta canción tiene como esa remanencia ahí de la densidad, de lo ritual. Y es eso, su pelea con la muerte. Así que bueno, escúchenla y luego si tienen ganas me comentan por Instagram qué les parece. ¿Y qué les parece todo el disco? Escúchenlo todo. Les mando un abrazo y ahorita continuamos con más. Viene la flaca con hacha y se va. Se le derrama la luz de atrás. Él tiene el metal que falta ya. Saca los dientes y va a pelearla. El cuero tiembla, se va a dejar. Pero la flaca lo ve duda. No tiene grises, lo lame. Esquiva la mente, le saca. En esta sección que seguimos, quiero presentar a las chicas que hicieron parte del disco con las que hicimos featuring. Voy a empezar con Chocolate Remix, con su último sencillo que se llama Porno Star. Y es una genia hermosura que hace reggaetón transfeminista, queer y con mucha onda. Así que vamos con Porno Star para que tumbemos la casa, mami. La cosa se puso cachonda pa' que me corrompa. Hoy vamos a hacer todo lo que te proponga. Me pongo como quieres que me ponga. Tráete los juguetes y tráete ese cinturón. Gatita me pongo cuando te me pones mami zonga. Es que vamos a chinga, como dice la toquicha. Es que vamos a singa, ay qué maravilla. Estamos empezando ya, ya. Llamarada entre tu ombligo y el mío que me da escalofrío. Que me fluye como el río hasta la desembocadura. Estoy perdiendo la cordura, mami chula, ya no tengo cura. Es una obsesión como dice Aventura. Ya que estamos dale play a la bachata. No soy tu Romeo ni tampoco soy muy santa. Hoy se me olvidó lo que tengo de mojigata. Y es que como dijo Arcángel más bien soy tremenda sata. Soy muy hot, soy muy perra. Tengo alma de por no estar. Soy muy bitch y guarra. sé que no te encanto, aunque pero soy picante. Que puedo ser tu perra y tu tigre, lo dije de antes. Hoy que estoy de guarra, pues deja que me atragante. Y te lo dejo que me des por detrás y por delante. Vos tampoco sos gran cosa con esa cara de mafiosa, de puta golosa. Dios me guarde mientras esta me lo usa. Dios me libre como esposa, pero te digo una cosa: que si es hetero, más no es culposa, es hetero curiosa. Soy muy hot, soy muy perra, tengo alma de porno. Se puso tricky, media corte de friki. Ella es big dicky, yo soy dicky dicky. Ella estilo lento y yo soy media quicky. La cosa ya está puesta para el wiki wiki. Wiki wiki diferente de estilo amateur. Explotan los likes de todos los wire. Somos mega estrellas de este software. No esperaba tanto del polo de ayer. Como no teníamos un peso, abrimos un OnlyFans. A ver cuánto pagan por este rantantan. Dame más, dame más, dame más. ¿Quién da más? La foto está explotando el canal. Te lo juro, más que si me ponen cuatro ahora mismo damos el batacazo. Mientras me arrebato de puro teatro, les pido maltrato, que aunque no seamos mainstream, esto no es para novato. Esto es lo que soy y estoy orgullosa. Puti putita, puti puti golosa. No es que me la crea, sé que no soy poca cosa. Puti putita, puti puti vanidosa. Sé bien lo que soy y estoy orgullosa. Puti putita, puti puti golosa. Soy bella caguarra con un touch de cariñosa. Puti putita, puti puti valiosa. Soy muy hot, soy muy perra. Tengo alma de porno star. Soy muy bitchy, guarra guarra guarra. Tengo alma de porno star. Seguimos con Ayelen Becker, de Argentina también, de Córdoba. Ella pues es una chica que hace, una cantante que hace cumbia, cuarteto, demás. Esto va para ti, Andrés, que eres cordobés. Y este tema que les quiero presentar se llama Ábranse Perras. Es como cuarteto y cumbia, así, así lo analizo yo. Espero que esté diciéndolo bien o que lo haya entendido bien. Bueno, pero Andrés me entenderá en ese sentimiento cuartetero de Argentina. Espero que le guste, lo bailen. Y bueno, ella es la que habla al final del chocho. Gócenlo. Y esto es una escándala. Ábranse perras, que ya llegó la buena. La que viene de allá, la que ya no se regresa. Que vive, que goza, a la que llaman loca. La que se levantó y se la sabe todas. Ábranse perras, que ya llegó la reina. El alma de la fiesta, la que a todos despeina. Que escoge, que toca, que a todos lo provoca. Trátenme de bailar con mi sensualidad. Es un nivel tan alto que lo puedes intentar. ¡Escándala! Síganme los pasos. Mírame bellísima, linda, qué fina. Culazo, pelazo, los tengo dominados. ¡Escándalo! Oh. tema que les quiero presentar ahorita me parece bastante pertinente para la actualidad de la industria de la música y que salga en radio, me encanta. Se llama Almacén de Datos, de Sara Eve y Anita Tijoux y Ramiro Joto en la producción. Pues es un tema que hace una parodia Sara sobre sí misma, de cómo se la pasa vendiendo todo lo que puede y cómo para tener más fans y de los fans contentos y generar contenido y todas estas presiones que nos ponen ahora las redes de estar mostrando absolutamente todo lo que haces y contando todo lo que haces y describiendo todas tus canciones y por qué la hiciste de esta manera, como que ya ni siquiera se deja una parte para la creatividad de la gente y para que cada persona interprete las canciones a su manera y a su contexto y a su historia, sino que toca contarles todo, dárselos todo servidito y generar contenido y tener más seguidores y eso influye un montón en que te vaya bien o no te vaya bien, que si los festivales te contratan o no te contratan, y es muy frustrante y muy desgastador porque a no todos nos gusta estar ahí en las redes y no por eso es que nuestro proyecto no tiene mayor relevancia o menor, y la gente, los niños, por ejemplo, hay niños chiquitos que te preguntan, ¿haces música y cuántos seguidores tiene? Eso es lo que les importa. Estamos muy jodidos, obviamente, pues todas las épocas han tenido su parte jodida, pero esto me parece muy desalentador. Y por otro lado, les quiero contar que estuve en una gira de 3 meses por Europa, donde toqué muchos festivales donde a nadie le importaba si tenías 300 seguidores o 300.000. Igual te contratan porque les gusta la propuesta artística, porque ven tus videoclips, porque oyen tu música y listo, con eso les basta. Y es muy, muy inspirador y muy agradecido que exista todavía eso, gente con criterio propio y no porque tengas 300.000 seguidores te va a asegurar de que sea un buen proyecto y original, ¿no? Además de que realmente la cantidad de seguidores no asegura absolutamente nada, ni determina la calidad, ni la cantidad de gente que convoca. Entonces, bueno, les cuento esto, les comparto y escuchen esta parodia y esta letra tan genial de Sara y de Anita, que bueno, también está muy chida sus letras y todo. Ahí va, Almacén de Datos. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloren, que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado y que ahora nadie me da bola. Anita, yo no sé si quiero esto, una casa hecha de ventanitas. Me anula, todo el día miro afuera y al final me siento insegura. Cada vez más cosas para hacer, no me gusta. Merchandising para tener más escucha. Si no estoy en la playlist, no existo. ¿Quién está de DJ? ¿Y por qué no me pincha? Amiga, ya no sé si seguir con esto. Estoy pensando en poner un barcito. Necesito socia y un lugar, me veo sacando sour y promo de completo. Vendo, vendo, vendo, vendo. Vendo esto y todo lo que tengo. Quiero mantener a mis fans contentos. Que no me dejen de seguir, que me muero. Estamos así todo el día, unboxing. Ahora soy una marca y mi música es marketing. Quiero vender hasta donde nadie compra. Al final esto no es arte, mami, it's branding. Palabras clave, rápido, fácil. Nuevo lanzamiento, exclusivo. Si no estoy con los números, no llego a ser mi propia jefa, mi propio CEO. La industria musical no me quiere. Bebo, Spotify, Deezer, Apple. Me quemo las pestañas admirando al mainstream, pero no tengo contrato, siempre independiente. Inteligencia artificial, tráfico de información. Romper el algoritmo y que se escuche esta canción. Pegar en la Big Data un streaming bien top. Mira, mi contenido está vacío, así es mejor. María, ya me estoy cansando del barcito. Están todos drogados y nadie compra los completos. Ahora nadie come, se alimentan de conceptos. Quiero ser digital, poner un almacén de datos. ¿Te parece? No sé qué hacer. Me tiene mal esto. ¿Qué hacer tu blog? Dímelo. Bling, bling, biggie, bling, marketing, branding. Pero qué pasa, puro, puro lip sync. Que si te gusto o no te gusto, si tú odias lo que uso, la cultura del segundo. Puro humo. Parece talla, tremenda batalla. Traigan los subtítulos, mi cabeza on fire. Nadie le interesa si rapeamos de cabeza. Que cuando se piensa peligroso pa' la empresa, pa' el empresariado, todito este mercado. No tenemos número, pero tenemos tumbao. Bim, bam, boom, mami, mami, boom, boom, boom. tengamos ese barcito pa' la gente común. Digital, animal, abajo el capital, la moda artificial, bailemos a lo marginal. Dame tú la señal, pongamos ya al azar un hit criminal, sin editorial. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado, y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado, y que ahora nadie me da bola. Joda, que no pasamos de moda, porque nunca fuimos una moda. Después lloran, que la lógica del mercado, y que ahora nadie me da bola. Y que ahora nadie me da bola. Y que ahora nadie me da bola. Y que ahora nadie me da bola. Bueno, para despedirnos, quiero presentarles a una gran cantante que conocí en Francia en un festival donde tocamos y está buenísima. Tiene severo flow, tiene severas letras, severas pistas. Se llama Uzi Freya con Z y Freya con YJA. Y el tema que les quiero presentar para terminar este programa, o mi parte en el programa, se llama En Lies. Temón para que lo bailen. Y con esta me despido. Gracias Andrés. Gracias Cassette Blog por este espacio. Muchas gracias a ustedes, a toda la audiencia que escuchó. Y bueno, un abrazo. Espero vernos pronto en algún concierto. Chao. Muchísimas gracias a la amiga, a la terrorista del sabor. Y sí, es verdad, eso era Cumbi Cuarteto. Yo soy cordobés, como bien dice ella. Le agradecemos mucho haber participado. Y ya vamos cerrando la primera hora de programa de Cassette Blog en Ibero 90.9. Y espérennos que en la segunda hora vamos a tener una variedad de materiales que corren por distintos lados de la World Music, el Global Beats. Artistas bien interesantes, el Nico Demu, muchos amigos, Memory Lane, el Walk Show, cosas muy lindas. Así que espérenos que ahí volvemos. El life hack sonoro necesario para mutar hacia el nuevo paradigma. Todos los viernes de 10 a 12 de la noche por Ibero 90.9. estamos en el programa de Cassette Block en Ibero 90.9. Quien les habla, Johanna Coopers, les da la bienvenida a todos. Un abrazo muy grande, amigos. Yo soy Andrés Odone, muy contento que estén aquí escuchándonos. Les agradezco. Y bueno, les cuento que durante toda esta hora vamos a recorrer una diversidad grande de estilos y ritmos, pero siempre marcados con el gen de la world music, eso que le dicen global beats, como dejos de la world music, pero traídos para la pista de baile actual. Pero antes que nada, los invito a que se comuniquen. Pueden hacerlo a Facebook o Instagram, en donde estamos como Cassette Blog. En Twitter nos pueden encontrar como cassette-blog o pueden mandarnos un correo a cassetteblogginfo@gmail.com. Vamos a comenzar con un material de un sello que se llama Little Bit More Records de Austria, con un artista que se llama Woxo. El material es How Many Ancestors Do We Have, y ya estamos escuchando un track muy bonito. Es Woxo featuring Natty Campbell. El tema se llama Solid as a Rock. Something. Not to come along, so you know? No. Yeah. Cassette Blog. Same thing we bring. Yeah. Now check it. You know, say any boy you try to test them, get wrecked with. Yeah. Listen. Yeah. See the man come a rocket, no we never go and stop. Watch me come in and we a make the place pop. Never go and rest, we not flip, we not flop. But grab microphone, watch me come in, we a chat. Yes, I a level, we a tell you about that. Well, my thing a Chrissy, that the cream of the crap. For whatever, yeah, we never look back. Watch how the place get ram and stack. I'm man at the camel with the boom shakalak. We raise at the level, we come launch an attack. After you return, come back like the man. And whether you a ballad or a dreadlock, well, nothing we have, yes, nothing we stack. Wind down, go down like the face of the clock. Energy we have, yeah, we not go and block. Tough like iron, yeah, we solid as a rock. Yeah. Walk So featuring Natty Campbell con el tema Solid as a Rock. Y fue para el lado del hip hop bien jazzeado. Y ahora vamos a escuchar otro track de Walk So con el featuring de Asim. Es Enough is Enough, pero en un remix hecho por Dilla. I can't stop it, the mic is psychic. Quote that, standing on the shoulders of a giant. No mask, titan and craft, lightning in a notepad. Type frightening in bright pen. The sight riots, know that. Go black, hit the Vatican and kick the Pope up in the gonads. Give me my gold back, click clack, hold that. You can keep these cold ass diamonds, where the scrolls at? Oh, in the basement where the demons and the bones at. I'ma have to go and get my Indiana Jones hat. Nobody shown where them Nephilim skulls at. We don't know the past, but we all know where the coke's at. Cassette Blobby. Keep quiet, you under surveillance, all of Hong Kong. You under surveillance, Santiago. You under surveillance, Berlin, Paris. Under surveillance, New York. You under surveillance, L.A. You under surveillance, Madrid. You under surveillance, Marseille. You under surveillance. We have to mask our laughter, the mass has gone crazy. A total disaster, operations unfold. Technological goals of Agenda 21. Population control's begun. And the media knows, they telling us woes and lies. The truth's unknown. Work for us, they take corn. Break off the rosebuds and hand us thorns. Another war on Mars. Upon checkerboard floors. Breaking down all doors. No halos, all horns. I feel like a meal with no mouth, trying to yell for help. Socrates in Galileo City in his very cell. Hearing Jesus weeping well, somewhere in a southern jail. Sitting next to MLK, no one came to pay the bill. Roads that lead to Rome are paved with gold. Everything controlled, money's on, your names are sold. They tap your phone and own your home, you call your kid, not your soul. That's the golden capital, cause government in Latin means control. And then they mind control. Sitting next to MLK and no one came to pay the bill. Enough's enough, the whole police squad is dangerous. I said enough's enough, life as a shorty shouldn't be so rough. Wake up. Enough's enough, the whole police squad is dangerous. I said enough's enough, life as a shorty shouldn't be so rough. Wake up. Wake up. Life as a shorty shouldn't be so rough. Wake up. Escuchamos dos tracks de Walk So, artista de Italia. El material se llama How Many Ancestors Do We Have? Y esto se publicó por Little Bit More Records de Austria. Que les agradecemos a los amigos de Little Bit More que siempre nos mandan su material, Y esto que está sonando es Memory Lane de Francia, es el Memory Lane EP, es un proyecto de un artista que se llama Damien Elcock, también conocido como Luke Warmcop. Es como por medio de los ritmos modernos, pero también el indie, y ya estamos escuchando un track que se llama Unlock the Door. Oh, Estamos escuchando es Memory Lane, me equivoqué, es del Memory Lane LP, el proyecto de Damien Elcock, y ese tema era Unlock the Door. Y el que sigue se llama Blue Sky Blue. Down. Escuchamos dos tracks de Memory Lane, proyecto de Francia. Es el Memory Lane LP y lo pueden encontrar en Bandcamp. Ahora vamos a escuchar a DJ Farrapo featuring Clara Andrés. El material se llama Super Combo de Amor Remixed EP. Ellos son de Italia y se publicó por Walrus Rec. Y ya es el DJ Farrapo con el featuring de Clara Andrés en el tema que da nombre a la producción. A mi lado, yo ya no pediré más. Somos la super combo, tú y yo vamos a gozar. Cómo me gusta verte bailar, cogerme de la cintura, dame las manos y hazme girar. Bajo dos palmeras tu sonrisa va a brillar. Me muero por tu boca, muy cerquita del mar. Las nubes están rosadas. Papi, no me dejes más. Somos una super combo. Somos una super combo, mi amor. Somos una super combo. Una super combo de amor. Muy pronto tú de aquí te irás. Me iré yo también y ya no volveremos atrás. Pero qué hermosa sería la despedida, bailando por la avenida con la manita cogida. La música danza, alegría será nuestra despedida. Los tambores sonarán y tú me abrazarás. Caminaremos descalzos en la orilla y en la mano un mojito helado. Caminaremos descalzos en la orilla y en la mano un mojito helado. Cómo me gusta verte bailar, cogerme de la cintura, dame las manos y hazme girar. Bajo dos palmeras tu sonrisa va a brillar. Me muero por tu boca, muy cerquita del mar. Las nubes están rosas. Esto es DJ Farrapo con Clara Andrés con el Super Combo de Amor. Ahora escucharemos el Super Combo de Amor, pero en un remix hecho por Morru. Que va para la cumbia. Dame una super combo pa' ponerme a bailar. Dame un lugar caliente donde poderme relajar. Y si estás a mi lado, yo ya no pediré más. Bajo sonrisa va a brillar. Me muero por tu boca, muy cerquita del mar. Las nubes están rosas. Me muero por tu boca. Me muero por tus huesos, papi. No me dejes más. Somos una super combo. Somos una super combo, mi amor. Somos una super combo. Una super combo de amor. Esto fue el super combo de amor, pero en un remix hecho por Morru en clave cumbiera. Y vamos a compartir el tercer remix a super combo de amor, y este está hecho por Bebo Best. Dame una super combo pa' ponerme a bailar. Dame un lugar caliente donde poderme relajar. Y si estás a mi lado, yo ya no pediré más. Somos la super combo, tú y yo vamos a gozar. Cómo me gusta verte bailar. Cogerte de la cintura, dame las manos y hazme girar. Cómo me gusta verte bailar. Cogerte de la cintura, dame las manos y hazme girar. Bajo dos palmeras, tu sonrisa va a brillar. Me muero por tu boca, muy cerquita del mar. Las nubes están rosas. Me muero por tu boca. Me muero por tus huesos, papi. No me dejes más. Somos una super combo. Somos una super combo, mi amor. Somos una super combo. Una super combo de amor. Somos una super combo. Somos una super combo, mi amor. Somos una super combo. Una super combo de amor. Cassette Blog. Pasamos tres versiones distintas de Super Combo de Amor. Es de el material de DJ Farrapo con el featuring de Clara Andrés. Super Combo de Amor Remix EDP. DJ Farrapo es de Italia y esto salió por medio de Walrus Rec. Nos movemos a Alemania para escuchar a Misumena. El tema que ya suena es Misumena featuring Sharon Ocon y el tema se llama Okomi. Vamos a pasar dos singles. Y igual lo con Cassette Blanc. Moti chetan, lati chaya e, kose lomi rant mo fe. Sharon Ocon, y el tema se llama Okomi. Y ahora vamos a escuchar otro single. Esto es Misumena con el featuring de Natalie y se llama Teisha Eutelevar. Vamos a danzar. Sé que você fue feito pra mí. Yo te llego, te voy a ver. Ven, consta aquí. Ven, balançar, balançar así. Hoje eu quero só você, você só pra mim. Cassette Blanc. Deixa eu te mostrar. Sei que você foi feito pra mim. Escuchamos dos singles de Misumena, el proyecto de Alemania, que tenemos la suerte de que nos esté mandando su material. Vamos a ahora escuchar un amigazo de la casa, el Nicodemus. El material se llama Soul and Science. Esto se publicó por Wonder Wheel Recordings de Estados Unidos. Y ya estamos escuchando a Nicodemus con el featuring de Guaira, Captures and Mauro Durante. Este es el tema Mama Citerránea. May this dance come and feel alive. Estamos escuchando a Nicodemus con el featuring de Guaira, Captures, a Mauro Durante. El tema es Mamacita Errania, por el lado del Organic House. Lo que sigue es Nicodemus featuring Barso, Troy Sims y Jungle Fire Horns con el tema No Puedo Parar. Increíble la cantidad de colaboraciones que hay en este álbum de Nicodemus. Estamos escuchando a Nicodemus, todo parte de su nuevo material Soul and Science. Eso era Nicodemus con el featuring de Barso, Troy Sims and Jungle Fire Horns. El tema es No Puedo Parar. Y lo que ya está sonando es Nicodemus featuring High the Soul y de Candela All Stars. El tema se llama Rumba, Tobacco y Ron. Mi plena es mi tierra. The Soul y de Candela All Stars. El tema se llama Rumba, Tobacco y Ron. Todo parte de su nuevo álbum Soul and Science, publicado por su propio sello Wonder Wheel Recordings, uno de los grandes sellos de la world music y el global beats actual. Se lo super recomiendo, es uno de los álbumes del año, amigos. Vamos a cerrar esta escuchada que le dimos al material de Nicodemus con Nicodemus featuring Bad Colors a The Illustrious Blacks. El tema se llama Knocking. Cassette Block. Y bueno, amigos, nos va tocando nuevamente llegar a un final de programa de Cassette Blog en Ibero 90.9. Yo soy Andrés Odone. Les agradezco siempre muchísimo que nos escuchen, que nos presten su oído un rato, ¿eh? Yo soy Johanna Cooper y aprovecho para pasarle nuestras redes, así se pueden seguir comunicando con nosotros. En Facebook y en Instagram estamos como Cassette Blog, en Twitter como cassette-blog. Nuestro correo es cassetteblog@gmail.com y también pueden escuchar todos los programas grabados en Mixcloud, donde estamos como Cassette Blog Radio. Y vamos a cerrar con un tema de Biomigrant, gran amigo nuestro, con Plu con Pla y el featuring del Búho. El tema se llama La Murga y les digo que ahí en todas esas direcciones que dio Johanna estamos siempre recibiendo material para pasar aquí en el programa. Bueno, un abrazo muy grande a todos. Adiós, amigos. Levántense. Levántense, que la fiesta ya empezó. Ya estamos en talla, esta murga no falla. Ya estamos en talla, esta murga no falla. Ya estamos en talla, esta murga no falla. Ya estamos en talla, esta murga no falla. Que se proyectan desde el otro lado del prisma. Todos los viernes, de 10 a 12 de la noche, por Ibero 90.9.